No lo puedo evitar, pero siempre que compartimos esta canción se me ocurre aquella frase. Me gustas mucho como eres, porque te pareces mucho a ti. Y son 11 los minutos que faltan para las 3, para las 2 en Canarias. Tenemos ya la primera llamada. Buenas noches. ¿Buenas noches? Hola, buenas noches. Bueno, pues parece ser que no tenemos la primera llamada, así que volvemos a dejar el teléfono libre. Ya sabes que el número es el 538-6303, 538-6303, con el prefijo 91, siempre no lo olvides, si llamas desde fuera de Madrid, para aunque des tu opinión sobre esas dos canciones que tenemos hoy en litigio, como cada noche. En este caso es El amor de medianoche, la versión original de Cecilia, y la versión que se ha grabado ahora, con la colaboración de Soledad Jiménez, de Presuntos Implicados, y por supuesto la pregunta que he lanzado al aire, como venimos haciendo madrugada tras madrugada. ¿Por qué crees que se puede llegar a una infidelidad? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Carmen. Carmen, ¿llamas desde dónde? De Salamanca. De Salamanca, ¿qué tal estás, Carmen? Bien, muy bien. ¿Trabajando, estudiando? Pues no, estaba escuchando la radio simplemente. Muy bien. Sí. Cuéntame, Carmen, ¿con cuál te quedas? Con la segunda. ¿Con la segunda? ¿Por qué? Porque me parece, no sé, más bonita. Bastante más bonita. Para mi gusto, más bonita. Y además, como son las dos voces, la de Ana Belén y la suya y eso. Cecilia y Soledad Jiménez. La de Ana Belén es otra. Uy, que, pues, parece... que también colabora, por cierto, ahora que lo dices. También colabora en este disco. Yo pensé que era la voz de Ana Belén, la que, vamos, no la de Cecilia, sino la otra. No, es Soledad Jiménez. Pues que Ana Belén también colabora en este álbum, que se me olvidó mencionar antes, y también hace otro dúo con Cecilia. Ah, bueno, perdona, pero vamos, la acabo de escuchar ahora las dos canciones y me gusta más la segunda, perfecto. Sí. Oye, Carmen, dime. ¿Tú por qué crees que se puede llegar a una infidelidad? Pues yo pienso que principalmente quizá porque en la pareja se le ha acabado el amor, principalmente. Entonces, una vez que se acaba el amor y también un poco la pasión, pues quizás se piense ya en una tercera persona, ya no se cuente con la pareja, pero vamos, pienso principalmente por el amor. Otras veces pues será por, yo qué sé, por cambiar, por variar. ¿Tú crees que se premedita, o sea, que se hace deliberadamente? Pues pienso que a veces sí, a veces no, eso depende. Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias. Tienes el número 35, ¿eh? Suerte. Hasta luego, buenas noches. Pues a Salamanca nos hemos ido con la primera llamada de la noche de este jueves que estamos estrenando. Buenas noches. Bueno, pues nada. En fin, vamos a ver si solucionamos este pequeño problemilla telefónico que de vez en cuando los duendes nos acompañan también cada noche. 8 minutos para las 3, para las 2 en Canarias. Te espero. Venga, acércate. Para que poco a poco nos vayamos conociendo.